agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina. Saludamos a todas nuestras oyentes de esta radio, a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris también en Barcelona, a las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por supuesto también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio www.radioalmaina.org o la web del programa www.menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa repasaremos las noticias del mes de junio. Después dedicaremos nuestro monográfico a la impunidad y los premios a torturadores, centrándonos en nuestro nuevo ministro del Interior, Grande Marlaska. Por último, en la sección de preguntas aclararemos algunas diferencias entre la ley Mordaza y Código Penal. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de junio. El 1 de junio se conoce que la Audiencia Nacional condena a los jóvenes de Altsasu a penas entre 2 y 13 años de cárcel por la pelea de bar en la que se vieron envueltos con unos guardias civiles, pese a desestimar la acusación de terrorismo. Son detenidos el 5 de junio para ingresar en prisión, excepto Ainara, con una condena de 2 años. Se alega riesgo de fuga pese a no haberlo hecho cuando pesaban sobre ellos peticiones de condena muy superiores. El mismo 1 de junio, también la Audiencia Nacional condena a 2 años de cárcel a 4 jóvenes por participar en la manifestación antirrepresiva de marzo de 2017 en Iruña, tras la que hubo algunos disturbios. Se enfrentaban a 7 años de cárcel acusados de desórdenes públicos terroristas, aunque finalmente no han apreciado delito de terrorismo. 3 de los 4 jóvenes estuvieron 8 meses en prisión preventiva en régimen FIES. Por los mismos hechos, 7 personas más se enfrentarán a un internamiento en un centro de menores de 1 a 2 años cuando sean juzgados en el Tribunal de Menores de la Audiencia Nacional a finales de verano. El 6 de junio se aplaza hasta el 8 y 9 de octubre el juicio a Toil Delgado, exsecretario general del Sindicato de Estudiantes, por la ausencia de 6 testigos policiales. Se enfrenta a 3 años de prisión por supuestamente agredir a 2 policías en 2010 cuando intervino para intentar evitar una redada racista. También el 6 de junio declaran 3 mujeres en los juzgados de Gijón por su participación en un piquete en una tienda de ropa durante la huelga general feminista del 8 de marzo, en el que se produjo un forcejeo con un trabajador que quería impedir el derecho de informar del piquete. El mismo 6 de junio declaran 7 mujeres en Barcelona también por su participación en un piquete que cortó las vías del tren durante la huelga general feminista del 8 de marzo. También el 6 de junio, el juzgado de instrucción número 5 de Vilanova y la Geltrú envía a juicio a la investigación contra el actor y humorista Toni Albà por un delito de injurias tras haber publicado una decena de tweets bromeando sobre temas relacionados con la judicatura y las fuerzas y cuerpos de seguridad. El 7 de junio, el juzgado de Betanzos, a Coruña, admite a trámite la denuncia contra 19 miembros del Bloque Nacionalista Galego, interpuesta por miembros de la Fundación Francisco Franco y familiares del dictador por una acción de protesta en el Pazo de Meirás en agosto de 2017. La denuncia por violación del domicilio con agravante de violencia o intimidación, crimen contra el honor, daños en modo agravado y odio puede suponer entre 3 y 13 años de prisión por desplegar 2 pancartas en las que se pedía la devolución de la antigua residencia del dictador a manos públicas. El 8 de junio, el juzgado número 1 de Guadalajara condena a los 6 actuales habitantes del pueblo de Fraguas a 1 año y 9 meses de cárcel y 16.380 euros de multa por delitos contra la ordenación del territorio y por usurpación por ocupar y recuperar el pueblo deshabitado de Fraguas. El 9 de junio encuentran muertos a 2 reclusos de la cárcel de Botafuegos en Algeciras, con lo que se eleva a 5 el número de presos muertos en lo que va de año en la misma cárcel. El 10 de junio, la subdelegación del Gobierno en Sevilla hace llegar a 2 mujeres una multa de 700 euros por incitar a una protesta contra la manada. Son sancionadas por una infracción grave por su llamamiento a una manifestación no autorizada. El 11 de junio juzgan en Madrid a Jorge Aranda, un activista contra los desahucios. La justicia le pide 1 año y 7 meses de cárcel por intentar parar un desahucio el 12 de mayo de 2017 en Vallecas, cuando fue detenido, acusándolo de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia. El mismo 11 de junio, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso presentado por Jorge, activista antidesahucios, condenado a 7 meses de cárcel, una multa y a pagar 1.200 euros de indemnización a un policía nacional por intentar parar el desahucio de una mujer y su bebé en Vallecas en 2016. Solo queda el recurso al Tribunal Supremo y Jorge podría entrar en prisión dado que no está dispuesto a pagar la indemnización al policía. El 12 de junio acuden a declarar al juzgado número 2 de Girona 3 miembros de Espai Antirracista de Salt y Girona por una querella presentada por un edil del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya por delitos de odio. También el 12 de junio son detenidas 8 activistas de la organización juvenil Ernai en Pamplona por encadenarse a las ventanas de la delegación del gobierno en Navarra en un acto de protesta por la sentencia del caso Altsasu. En el mismo acto han sido identificadas 50 personas. El 13 de junio es detenido Óscar Reina, portavoz nacional del SAT, acusado de injurias a la corona por un tuit. El 14 de junio, la Audiencia Provincial ratifica la multa de 720 euros a 5 personas del sindicato asturiano Corriente Sindical de Izquierdas, condenadas por amenazas leves al corear el tradicional "la próxima visita será con dinamita" en una concentración frente a una cafetería en febrero de 2017. El 17 de junio se cumplen 3 años del encarcelamiento de Alfonso Fernández, Alfon, tras un montaje policial y proceso judicial con numerosas irregularidades y falta de pruebas. El 19 de junio prestan declaración en los juzgados de A Coruña los 2 detenidos por la protesta por el desalojo del centro social ocupado A Insumisa, del 23 de mayo. Tras la declaración, ordenan la prisión preventiva para uno de ellos, acusado de atentado, lesión y sedición. Las penas para esta persona podrían suponer entre 6 y 15 años. El 26 detienen a otra persona en relación con los mismos hechos, aunque queda en libertad el mismo día. También el 19 de junio se conoce la imputación de 30 afiliados de CNT Chisón por participar en las protestas contra el dueño de una pastelería al que se acusaba de explotación y acoso sexual. En primer lugar se acusaba al sindicato y a la extrabajadora, pero con el paso de los meses la instrucción se va haciendo más compleja hasta llegar a las 30 personas. El 21 de junio es condenada la alcaldesa de Berga, Barcelona, Montserrat Venturós, a 6 meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por no descolgar la bandera estelada del balcón del ayuntamiento durante las elecciones al Parlamento y al Congreso de 2015. El fallo le impone además una multa de 540 euros. Del 25 al 29 de junio tiene lugar el juicio contra los 9 de Vilanova en la Audiencia Provincial de Barcelona. Piden penas de entre 4 y 8 años de prisión y 10.000 euros en multas a los 9 vecinos de Vilanova y la Geltrú que el 21 de mayo de 2014 protestaban por la visita de los miembros del PP Cristóbal Montoro y Alicia Camacho. Cabe destacar que no hubo ningún incidente reseñable en dicha protesta. El 25 de junio comienza el juicio en los juzgados de lo penal contra Emilio Cao, de 22 años. Fue detenido el 22 de marzo de 2014 tras la manifestación de las Marchas de la Dignidad, en las cargas que hubo mientras se leía el comunicado. La Fiscalía le pide 5 años y 8 meses de prisión por atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El joven denuncia las contradicciones e inconsistencias en el relato policial y apunta a una detención aleatoria, además de existir un vídeo que prueba que no hubo ningún tipo de agresión por su parte. También el 25 de junio, 2 policías nacionales y la Fiscalía acusan a un joven de 21 años de atentado y lesiones al golpearles mientras sufría un ataque epiléptico. Aunque este tipo de delitos tiene pena de cárcel, la acusación pública entiende que padecía enajenación mental durante el episodio. Le puede suponer hasta 1.000 euros de indemnización. En el mismo episodio fue golpeado un bombero que, sin embargo, no quiere sacar ningún tipo de rédito económico de la crisis del joven. Entre los días 26 y 28 de junio se juzga en Sevilla a 38 jornaleros y jornaleras por la huelga general en La Jarilla, convocada por el SAT en 2008 ante el despido de una cuadrilla por pedir que se cumpliese el convenio. Les piden hasta 3 años de cárcel. El juicio se suspende y se aplaza 1 año. El 26 de junio comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra 6 jóvenes de Straits Edge, que fueron detenidos en 2015, en noviembre, por pertenencia a organización terrorista, aunque finalmente se les acusa de enaltecimiento. Uno de los 6 acusados, Nahuel, estuvo durante 1 año y medio en prisión preventiva y buena parte de ese tiempo en régimen FIES. También el 26 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gijón anula la multa impuesta a una médica que reprochó a un agente de Policía Nacional que le tapara la boca y la nariz a una detenida que estaba en claro estado de nerviosismo y agitación. Había sido sancionada con 302 euros. El mismo 26 de junio, el juez que lleva el caso del asesinato del seguidor del Deportivo de La Coruña, Jimmy, a manos de neonazis del Frente Atlético, cierra la instrucción sin identificar a los responsables, pese a los vídeos y testigos protegidos. El 28 de junio, la Guardia Civil detiene a 3 personas en Gasteiz por orden de la Audiencia Nacional, todas ellas pertenecientes al movimiento estudiantil. Después de declarar en el cuartel de Sansomendi durante 2 horas, han quedado en libertad junto con 1/4 estudiante que había sido llamada a declarar, pero no detenida. La operación buscaba indicios de delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por la celebración del Gudarei Eguna el pasado 27 de septiembre de 2017 en el campus de Gasteiz. También el 28 de junio, la Audiencia Provincial de Navarra estima el recurso presentado por 3 personas que habían sido condenadas a 2 años de cárcel, 2 de ellas, y 1/3 a 2 años y medio de cárcel, por evitar un acto fascista en Erronkari, Navarra, en 2014, absolviéndoles así del delito contra el derecho a manifestación. El mismo 28 de junio estaba llamado a declarar como imputado Willy Toledo por ofensas religiosas. El actor ha vuelto a plantar al juez, asistiendo a un acto en defensa del coño insumiso y alegando que las palabras no delinquen, delinquen las personas. El juez ha aplazado su decisión hasta mediados de julio, pudiendo consistir en una nueva citación, en multas coercitivas o en ordenar su detención. De nuevo, el 28 de junio, se produce la detención de 3 personas que intentaban parar el desahucio de una mujer víctima de violencia machista con una minusvalía del 30% y una niña pequeña. La propia desahuciada está entre los detenidos. El 29 de junio, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que el delito de odio no se puede aplicar contra la policía, porque no es un grupo vulnerable. En un día que no hemos podido determinar del mes de junio, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona condena a pagar 1.440 euros a Enric Pérez Rosell como responsable de un delito de injurias y amenazas graves a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por varios tuits. Había sido detenido por estos hechos a las puertas de su domicilio en noviembre de 2017. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Había 2 mecanismos. Uno era simplemente darte toda la paliza que podían y después, digamos, torturas más especializadas. En la bañera. La bañera consistía en ahogamiento. Te metían la cabeza debajo del agua hasta que prácticamente perdías la respiración. Volvían a sacarte la cabeza, volvían a meterla. Normalmente lo que te sucedía es que terminabas perdiendo el sentido y tenían que recuperarte para volver a la misma operación. Te colgaban de las muñecas y te utilizaban como punching ball de sus prácticas de karate. En el tercero método, para mí, el que para mí resultó peor, le llamaban la barra y te esposaban por delante de los tobillos las manos y te colgaban de la articulación de las rodillas. Eso te balanceas y quedas con los genitales, los glúteos y las plantas de los pies hacia arriba y empiezan a golpearte, te golpean sistemáticamente durante mucho tiempo, de forma que hay un momento en que te duele hasta el aire, ¿no? Escuchábamos el testimonio de una de las personas que fueron torturadas por Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Si te dijera, madre mía, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Billy el Niño fue inspector de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo. En la transición, al desaparecer esta brigada, pasa a formar parte de la nueva Brigada Central de Información, la Policía Secreta, en la que se dedica a la lucha antiterrorista. Hasta que en 1981 se le traslada a la Comisaría General de Policía Judicial, que abandona voluntariamente un año después, para dedicarse a trabajar como jefe de seguridad de distintas empresas privadas y finalmente montar su propia empresa de seguridad. Aunque es de dominio público que torturó salvajemente a cientos de personas y se sospecha que fue uno de los responsables de la muerte del estudiante Enrique Ruano en 1969, este señor nunca ha sido juzgado. Es más, cuenta con una pensión vitalicia por haber pertenecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con 4 medallas al mérito policial, una concedida durante el franquismo, otra en el 77, poco antes de las primeras elecciones, y otras 2 en la mal llamada democracia, medallas gracias a las que recibe el 150% de su pensión. Las cloacas comen las últimas flores. Parece que adivinará que el día que se avecina. Habréis oído hablar del caso. El pasado 10 de mayo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó sin éxito al Ministerio del Interior, todavía del PP, que se le retirara la medalla concedida en el 77. Y el pasado 10 de junio entregó al ministro, ya del PSOE, 266.000 firmas para apoyar esta petición. Al estudiar el caso para ver si se le retiraba la medalla, ha salido a la luz que tenía otras 3. Unidos Podemos en Comú Podem en Barea presentó hace pocos días una proposición no de ley sobre memoria histórica, pidiendo, entre otras cosas, retirar este tipo de condecoraciones, declarar la nulidad de los juicios y condenas represivas dictadas por los tribunales franquistas y colaborar con la querella abierta en Argentina, que investiga el franquismo por crímenes de lesa humanidad. Como también lo defienden Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los relatores especiales de la ONU para la tortura y las ejecuciones extrajudiciales y el Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos. La llamada querella argentina, que lleva la jueza María Servini, se abrió en abril de 2010 a raíz de una denuncia interpuesta por la coordinadora CEACUA, que agrupa a varios cientos de querellantes, víctimas del franquismo y sus familiares, asociaciones de memoria histórica e incluso algunos ayuntamientos y diputaciones. Es la única querella abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. Escuchamos a uno de los querellantes, miembro de la Asociación de Presos del Franquismo, La Comuna. Es el momento en el que en una causa judicial se siente una verdad judicial que no pueda ser negada, que recoja todos los crímenes del franquismo. Algo así como lo que fue los juicios de Nuremberg de la Alemania nazi, que sentaron una verdad que a partir de aquel momento impidió totalmente el negacionismo. Precisamente, uno de los muchos investigados por esta querella ha sido Billy el Niño. La jueza Servini pidió en 2013 su extradición por 13 delitos de torturas, junto con la extradición de otros 3 torturadores. Extradición que le fue negada el 30 de abril de 2014 por la Audiencia Nacional, con el argumento de que los crímenes ya habían prescrito y que además no eran crímenes de lesa humanidad. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. vivimos revolcados. Este mismo tribunal levantó las medidas cautelares a los cuatro torturadores y declaró el secreto de imagen para que no se difundieran sus caras. ¿Adivináis quién era la jueza responsable de esta sentencia? Nuestra amiga Concepción Espejel, la misma que ha condenado a penas de más de 10 años de cárcel a los jóvenes de Altsasu por una pelea de bar. Pero no solo la Audiencia Nacional ha obstaculizado esta causa contra el franquismo. En 2014, Servini pide la extradición de otros 20 investigados, entre ellos 8 exministros franquistas. En diciembre de ese año, las asociaciones de víctimas organizan en el Congreso un acto por los derechos humanos para explicar su causa y pedir a las diputadas que apoyen la querella argentina. Pues bien, el 90% de la Cámara, es decir, los diputados y diputadas del PP, PSOE, UPyD y Convergencia Junior, no acuden al acto. Y poco después, el gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE, deniega la extradición. Y en 2016 es la Fiscalía General del Estado la que, aduciendo errores de forma, bloquea de nuevo las declaraciones de los investigados, entre ellos Billy el Niño, pero esta vez dentro de España. Además de la querella argentina, la justicia española ha rechazado en los últimos 2 años hasta 11 querellas y denuncias sobre crímenes franquistas. El mes de febrero pasado, la Fiscalía Provincial de Madrid pedía al juez que no admitiese a trámite 3 de ellas, las 3 contra Billy el Niño, que a día de hoy sigue 4 veces condecorado e impune. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Naturalmente, Billy el Niño es solo un ejemplo de impunidad de la represión franquista de entre los muchos que ha provocado la Ley de Punto Final o Ley de Amnistía de 1977. Si hemos hablado de él en este programa es porque estos son los cimientos sobre los que se ha construido el régimen actual y lo que podríamos llamar, de forma muy imprecisa, la cultura política del país. Una cultura política en la que los torturadores como Billy el Niño no solo quedan impunes, sino que son premiados. Y no solo son premiados, sino que son defendidos por todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, ante la indiferencia de una gran parte de la sociedad. Con este punto de partida en falso, ¿puede extrañarnos que en el Estado español se siga torturando y que las torturas sigan quedando impunes y hasta se premien? Porque eso es lo que está ocurriendo. Las torturas, lejos de perseguirse, se premian. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de los últimos años, para luego centrarnos en el que nos ha parecido más sangrante, el de nuestro flamante nuevo ministro del Interior, el señor Grande Marlaska. Pero antes de empezar, nos gustaría señalar que estos casos de tortura y violencia policial no son casos aislados. Os damos algunos datos. Según el último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, integrada por 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos, el año pasado 1.014 personas fueron víctimas de torturas, malos tratos o tratos inhumanos o degradantes mientras se hallaban bajo la custodia de funcionarios del Estado, es decir, en comisarías, prisiones, centros de menores, CIES u otros centros de privación de libertad, o en el transcurso de intervenciones policiales como, por ejemplo, la represión de manifestantes. Esta misma coordinadora habla de 7.037 personas en los últimos 10 años. El exhaustivo informe dirigido por el médico forense Francisco Echevarría, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno del País Vasco, habla de 3.032 casos comprobados de torturas solo en Euskadi entre 1978 hasta 2013. Por cierto, que este estudio también desmiente ese bulo tan extendido, que se ha utilizado incluso en los tribunales, de que las denuncias por torturas en el País Vasco eran falsas y se debían a que los miembros de ETA tenían órdenes de denunciarlas de manera sistemática. De hecho, se muestra que las torturas se extendieron muchísimo más allá de los miembros de ETA. Escuchamos un fragmento de una entrevista a Francisco Echevarría. Sobre todo cuando hay gente que enseguida te dicen que todo esto está planificado estratégicamente pues, por ETA y no sé qué y tal. Cuando digo sí, pongamos el ejemplo de la mujer brasileña violada en una comisaría de Bilbao hace unos pocos años. Cuando resulta que los hechos están acreditados, los hechos están probados. En una comisaría, en el centro de la ciudad de Bilbao, una mujer brasileña es violada. Y resulta que ahora no sabemos quién la ha violado. Que ha ocurrido es seguro. Y las resoluciones judiciales van por el camino de decir que, aunque eso ha ocurrido, entre unas horas concretas de unos días concretos, lamentablemente no sabemos quién de los que estaban en la institución ha sido el violador. Bueno, si no lo sabemos, será porque los demás le encubran. Y esto lo más no lo puedo comprender. No habiendo sido todos, algunos se deben estar callando. Luego son encubridores. Porque no puede ser que no se sepa. Porque no había 1.000 personas en esa comisaría. Esto es interesante. Hay que pensar que, cuando se producen torturas, los torturadores y los torturados raramente están solos. Hay al menos en el mismo edificio otra gente, otros policías, otros funcionarios de prisiones, a veces médicos forenses, abogados de oficio o administrativos de los juzgados que ven pasar a personas detenidas destrozadas físicamente. Y, por supuesto, jueces de instrucción de vigilancia penitenciaria. ¿Nadie ve ni oye nada nunca? ¿O estamos ante algo normalizado en un sistema de impunidad? Usted que habita en salas de mis tribunales, que ocupa en las cortes lugar preferencial, que otorga la indulgencia a criminales, con ellos tan amables, señora impunidad. Volviendo a las cifras, hay que tener en cuenta que estos informes recogen solo a una parte de las personas realmente afectadas, ya que solo cuentan los casos que han sido denunciados y cuyos datos se han podido contrastar. Quedan fuera, por lo tanto, todos los casos no denunciados y todos aquellos de los que no se ha tenido conocimiento. Las dimensiones reales de este problema no se conocen, pero son mucho mayores. Os dejaremos enlaces a toda esta documentación que trataremos más pormenorizadamente en otros programas, pero nos gustaría comenzar un apartado muy interesante del informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en el que se analizan los motivos por los que muchas personas deciden no denunciar, y parece que todos ellos tienen que ver con la impunidad. Vamos a leer los motivos que se enumeran en este informe. Se mantiene el miedo a denunciar las agresiones sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncia por atentado, resistencia, etcétera, o de sanciones administrativas, ley mordaza. Desconfianza en los tribunales de justicia e inseguridad jurídica. Leemos un fragmento de este párrafo. Ha influido de forma notable en la disminución de situaciones la impunidad de las actuaciones violentas de los agentes policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Esta desconfianza se extiende a los tribunales de justicia, que son entendidos como la otra cara de una misma moneda, en vez de como los garantes de la legalidad vigente y los encargados de limitar los abusos que pudieran cometer los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Criminalización de quienes denuncian la violencia policial, la impunidad de quienes practican la tortura y su reconocimiento, y leemos otro extracto. La realidad es que desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura a veces tenemos la sensación no solo de que no se persigue la tortura por parte del Estado español, sino de que en muchas ocasiones se premia. Vamos con algunos datos sobre la impunidad. De nuevo, repetimos que estos datos no están completos. Las cifras reales son mucho mayores, pero aún así, las que se manejan son alarmantes. Según el propio Ministerio de Interior, 6.093 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron implicados en casos de torturas y malos tratos a personas detenidas entre 2008 y 2013. Fijaros que estamos hablando de casi 7.000 agentes en un periodo muy breve, de 5 años, y de estos solo hubo 47 condenas. No llega ni al 1%. ¿Qué conclusión sacaba de esto el ministro del Interior? Que casi no había torturas porque finalmente se había demostrado que casi todas las denuncias eran falsas. ¿De verdad no se le ocurrió la posibilidad de que los jueces estuviesen protegiendo, en lugar de investigar, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acusadas de torturas? ¿No pensaron que la ridícula proporción de condenas en relación a las denuncias podría tener algo que ver con la impunidad? El juicio y la equidad. Pues si no se les había ocurrido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino en su ayuda, con 10 condenas a España por no investigar lo suficiente las denuncias de tortura y malos tratos. Una de ellas en 2012, por el caso de Beauty Solomon, una mujer nigeriana que sufrió una brutal agresión acompañada por insultos racistas por parte de un grupo de policías nacionales en Palma de Mallorca en el año 2005. Otra sentencia de 2014 por no investigar las torturas a 15 independentistas catalanes, que fueron detenidos en el marco de la Operación Garzón justo antes de los Juegos de Barcelona 92. Las otras 8 sentencias son por no investigar denuncias de torturas y malos tratos en régimen de incomunicación a personas detenidas y acusadas de terrorismo en el País Vasco. La última, la de Igor Portu y Martín Salasola, en febrero de este año, cuando el pasado mes de marzo el senador de Bildu, Jon Iñárritu, le preguntó al gobierno por las condenas del Tribunal Europeo por no investigar las torturas a estas 9 personas, recibió como respuesta que tan solo eran 9. Vemos la preocupación e implicación del anterior gobierno en la lucha contra la tortura. Pero esta no ha sido una peculiaridad del gobierno de Rajoy, sino una constante desde el principio de la mal llamada democracia. A pesar de todas las evidencias sobre la existencia de torturas, a pesar de todos los testimonios, datos, informes y condenas de víctimas, de asociaciones y coordinadoras de derechos humanos y de organismos europeos e internacionales, el mensaje oficial sobre la tortura en nuestro país ha sido siempre negacionista. En España no se tortura. Escuchamos un fragmento de la entrevista de un periodista australiano al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en 2012. En cuanto a los vascos que han detenido debajo del régimen de detención incomunicado, ¿está de acuerdo que han habido incidentes de tortura? Vamos a ver, lo que no se pueden hacer es generalidades. En cada uno de los supuestos hay que investigar si se han producido o no se han producido pues torturas. Vamos a ver algunos ejemplos entonces, porque tengo muchos aquí, ejemplos de gente que están denunciando. Usted me puede contar las denuncias que han hecho esas personas, lo cual no quiere decir que eso sea una investigación seria. En cualquier país europeo las investigaciones serias son las investigaciones judiciales, en donde de la manera más adecuada y con las garantías suficientes para todas las partes en un proceso puede investigarse ese tipo de hechos. Ese tipo de investigación puede ser una investigación periodística, pero no la investigación que requiere un Estado de Derecho asentado como es el nuestro. Evidentemente, también hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención. Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte pues en Europa, de la Unión Europea? En la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias. Vamos a ver, apaga eso un momento. Pero no puedo, no, que ahora, no, ahora corta, vamos. Corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Yo, corta un momento. No, pero no. Vamos a ver, corta un momento eso. Pero los sucesivos gobiernos han ido más allá, indultando a una gran parte de los pocos agentes condenados por torturas y malos tratos. Por ejemplo, entre 1991 y 2007, 39 agentes condenados por torturas fueron indultados. En cuanto al informe sobre las torturas en el País Vasco, señala que el 60% de los agentes condenados por torturas por el Supremo fueron indultados también. Parece que la impunidad está prácticamente garantizada. Los pocos casos que llegan a los juzgados y no son absueltos se indultan. Pensemos que todos estos policías y guardias civiles, que quedan impunes y los datos nos dicen que estamos hablando de muchos agentes, siguen trabajando por ahí, armados y con todo el poder que les da el Estado para ejercer la violencia legítima. O no tan legítima. Da un poco de miedo, ¿verdad? Pero esto es aún más grave, y es que parece que la tortura en el Estado español no solo no se castiga, sino que se premia. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo es el del guardia civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado junto con otros 2 guardias civiles en el 97 por la Audiencia de Vizcaya, a 4 años de prisión y 6 de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado. Según la sentencia, los 3 agentes le desnudaron, le golpearon con un objeto punzante y le arrastraron por el suelo, lo que le causó policontusiones, rotura de fibras musculares, con liberación de sustancia en sangre, inhibición psicomotora y amnesia. El Tribunal Supremo rebajó las penas de 1 año de cárcel a instancias de la Fiscalía, pero mantuvo la inhabilitación. Aunque esta pena no llegó a cumplirse porque en el 99 los 3 guardias civiles recibieron el indulto de manos del gobierno de Aznar. Pese a todo, Corbi no ha dejado de ascender. Era teniente cuando torturó a Kepa Urra. Ascendió a capitán durante el proceso por torturas y nada más recibir el indulto fue nombrado comandante. El mismo año en el que fue condenado recibió 4 condecoraciones, una cruz de plata, una blanca y 2 rojas. Todas ellas con remuneración vitalicia. y ha seguido ascendiendo hasta llegar a coronel jefe de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, cargo que ostenta en la actualidad. Otro de los condenados por el mismo proceso, José María de las Cuevas Carretero, también fue condecorado el mismo año de su condena con dos cruces blancas. Pocos años después fue designado por el Ministerio del Interior como uno de los 13 representantes que debían recibir al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que visitó España en 2001. Si no fuera tan macabro, parecería una broma. También ha participado en diversos foros estatales e internacionales en representación de la Guardia Civil, como capitán de la sección de legislación de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, donde ha dado conferencias, entre otros temas, sobre el trato a las personas detenidas. Héctor Moreno García y otros 6 policías nacionales detuvieron una noche de 1982 a 7 personas en el barrio de Malasaña, en Madrid, sin causa alguna. Los llevaron a comisaría y los sometieron a todo tipo de malos tratos, como golpes, amenazas de muerte, insultos. Héctor Moreno incluso le restregó a uno de ellos por la cara, su cara por la basura. En 1994 fue juzgado por estos hechos y condenado por torturas y detención ilegal por la Audiencia Provincial de Madrid. El gobierno de Aznar lo indultó en 1998 y desde entonces su carrera no ha dejado de avanzar hasta su último nombramiento en 2017 como jefe de la Policía Nacional de Cantabria. Otro ejemplo reciente es el de los responsables del operativo unificado para el 1 de octubre en Cataluña. Este operativo estaba dirigido por los responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional en Cataluña y los Mossos de Escuadra, y coordinado por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Pues bien, el responsable de la Policía Nacional, Sebastián Trapote Gutiérrez, fue denunciado en el 74 por la muerte por disparos de un detenido. La Audiencia Provincial de Barcelona sobreselló el caso debido a la ley de amnistía. En cuanto al director del Gabinete de Coordinación, se trata de Diego Pérez de los Cobos, un coronel de la Guardia Civil que también fue acusado de torturar a Kepa Urra en 1992. Aunque el tribunal lo absolvió, el denunciante lo acusaba de haberlo torturado en el hospital, dándole pellizcos y tapándole la nariz y la boca. Por supuesto, después del operativo del 1 de octubre, que tuvo como resultado 1.066 personas heridas, 30 por traumatismo en un cráneo encefálico, 23 por fracturas, 383 por policontusiones, 435 por contusión, una por infarto y una por pérdida de visión de un ojo por impacto de bala de goma, continúan los premios a la brutalidad policial. Diego Pérez de los Cobos es ascendido a jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid el 12 de abril. Mientras que otros de los responsables del operativo, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Florentino Villabona, es condecorado por su actuación en Cataluña con la medalla de plata de la Policía Nacional, nada más jubilarse. Pero entre todos los premiados por torturas, nos gustaría destacar el que más nos ha llamado la atención hasta el momento. The winner is... nuestro nuevo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Hay que decir que hay otros muchos motivos por los que este nuevo Ministerio de Interior nos tiene preocupadas. Sus votos particulares para que la Audiencia Nacional condenase a los 20 acusados por rodear el Parlament en 2012 y a Arcaiz Terrón por hacer tweets contra Guerrero Blanco en 2017. Su voto particular contra la revocación de Concepción Espejel para juzgar el caso Gürtel, defendiendo la neutralidad de esta jueza tan cercana al PP. El haber abierto la investigación por injurias a la corona por la quema de fotos de los reyes en Cataluña, el haber cerrado la causa del JAC 42, el haber declarado en 2016 en un acto público que en los CIES no se vulneran los derechos humanos. Pero nada tan grave como su relación con las torturas. Vamos a explicar esto después de escuchar un poema de Mario Benedetti llamado Torturador y Espejo. Mírate así, qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia, qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos, mírate así. ¿Dónde están las walquirias que no pudiste, la primera marmita de tus sañas? Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos, mírate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare, o mejor, Dios te reviente. Como hemos comentado, de 2004 a 2017, Grande Marlaska ha sido el juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción que se encarga, entre otras cosas, de juzgar las causas por terrorismo. Y es dentro de las causas por terrorismo en el País Vasco donde Grande Marlaska acumula numerosas acusaciones de ser responsable de torturas. Vamos a escuchar y comentar algunos fragmentos del comunicado que Amaya Aizco, abogada de muchas de estas causas por torturas, leyó en una rueda de prensa el pasado 26 de junio, con ocasión del Día Mundial de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. De entre todos los jueces de instrucción, Marlaska es uno de los que más denuncias acumula durante las detenciones que se han llevado a cabo bajo su instrucción. Un total de 223 vascos y vascas denunciaron todo tipo de torturas y malos tratos en el transcurso de sus detenciones. Testimonios de maltrato y tortura que luego el protocolo de Estambul ha determinado como veraces. Naturalmente, Grande Marlaska no ha torturado a nadie directamente, es un juez, no se mancha las manos, pero sí que ha sido responsable de estas torturas como juez de instrucción de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de dos maneras. Antes, por falta de prevención, y después, por falta de investigación. Durante las detenciones y a pesar de haberle sido solicitado en reiteradas ocasiones, Marlaska se negó sistemáticamente a adoptar las medidas que evitaran que estas personas pudieran ser torturadas o que las protegieran de tal maltrato. Empezamos con la falta de prevención. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las investigaciones sobre terrorismo, las personas pueden permanecer detenidas 5 días, en lugar del máximo de 3 días, de 72 horas, que dicta la Constitución. Durante esos 5 días, la policía o la Guardia Civil pueden pedir al juez que autorice el régimen de incomunicación, por el artículo 520 bis. En este régimen, los derechos normales que tiene una persona detenida se suspenden. No parece que esta medida tenga otra razón de ser que la de permitir la tortura. Así lo han entendido distintas asociaciones de derechos humanos y organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización Mundial contra la Tortura o el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que declaró en su informe de 2016 que la posibilidad de imponer el régimen de detención incomunicada debería suprimirse de la legislación española. Además de pedir la desaparición de la incomunicación, el Comité para la Prevención de la Tortura propone una serie de salvaguardias para que, mientras exista, no se use para torturar a los detenidos. Estas son: notificación a la familia del hecho de la detención de la persona y del lugar en el que se encuentra detenida, posibilidad de ser visitada por un médico de confianza, vigilancia de cámaras de vídeo y grabación de las zonas de detención 24 horas, y también consultar con un abogado en privado desde el comienzo de su detención. Asimismo, debería tener derecho a la presencia de un abogado durante cualquier interrogatorio por parte de oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Adivinad quién no aplicaba nunca estas salvaguardias, que eran optativas para los jueces en el régimen de incomunicación. Pues sí, nuestro nuevo ministro del Interior. Pero es que aún hay más. Leemos un fragmento del informe realizado por el Comité para la Prevención de la Tortura tras su visita a España en 2011. 3 de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional aplicaban sistemáticamente estas medidas. Se refieren a las salvaguardias contra la tortura. No obstante, la delegación observó que durante su visita todas las detenciones en régimen de incomunicación fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias, una situación que resulta sorprendente. ¿Adivináis quién era ese juez? Pues sí, era Grande Marlaska. Pensad un momento en lo que quiere decir esto. Si la Guardia Civil o la policía solo solicitaban autorizar las incomunicaciones a Grande Marlaska, el juez que no aplicaba las medidas de prevención de la tortura era porque querían incomunicar a los detenidos precisamente para poder torturarlos. Y luego, una vez que estas personas comparecían ante este juez, y a pesar de que muchas de ellas aparecían notablemente destrozadas, y a pesar de que muchas de ellas le relataban haber sido objeto de duras y graves torturas, Marlaska siempre miraba para otro lado. O eso, o actuaba, según relataban muchas de estas personas, con absoluto desprecio hacia ellas y sus testimonios. Como juez de instrucción, Marlaska era el responsable no solo de proteger de cualquier tipo de abusos a las personas detenidas en el marco de sus investigaciones, sino también de abrir una investigación para esclarecer los hechos si tenía sospechas de que durante la detención se podrían haber dado torturas, y él no lo hacía. Nunca tuvo ninguna sospecha. Vamos a poner algunos ejemplos para ver de qué estamos hablando. Comenzamos con un fragmento del testimonio de Beatriz Echevarría, al que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa dio plena credibilidad. Es detenida la noche del 1 de marzo de 2011 y permanece en detención incomunicada hasta el día 5. Me llevan a la habitación dura. Allí oía gritos del resto de detenidos. Me sientan en una silla y me mojan las manos, mientras escucho ruidos de algo que parecen electrodos. Cuando estaba en la celda también escuchaba esos mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima, me vuelven a poner la bolsa hasta 3 veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda me ponen a 4 patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo. Me vuelven a llevar a la celda hasta la mañana del miércoles, cuando vuelvo a visitar al forense. Le cuento algo sobre el trato al que estaba siendo sometida y su actitud fue mala. Vuelvo a la celda y allí trato de descansar un poco. Después de pasar un rato, viene el comisario y me lleva a la sala muy dura. Allí me vuelve a desnudar, me estira del pelo, me da golpes en la cabeza y me grita al oído que es militar y que está entrenado para matar. ¿Y qué? Te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras. Escuchamos ahora unos fragmentos del testimonio de Ander Maeztu, detenido en 2010 en otra instrucción de Grande Marlaska. O sea, lo más duro para mí en la incomunicación, o sea, es todo lo que te pasa en la incomunicación, pero a mí lo que me ocurrió fue que desde un primer momento, o sea, estaba temblando. Estaba temblando, me estaban amenazando que tenían 5 días para hacerme lo que quisieran, y desde el momento que me bajaron al coche, me empezaron a pegar puñetazos y tortazos en la cara. Me decían que eso solo había empezado. Y luego, o sea, una vez llegada a la comisaría, ya me dieron un palizón que me desmayé, me hicieron una herida en el codo, me hicieron sangre en la nariz y vi que allá, o sea, no podías defenderte, no había nadie para ayudarte. Entonces dije, guau, pues a ver hasta cuándo, hasta qué puedes llegar. Me dijo, ¿tú sabes lo que se siente que te pongan la bolsa a 180 kilómetros por hora? Y yo le dije que, o sea, que no sabía. Y me dijo, vale, ahora lo vas a saber, es una auténtica lavadora. Todo esto todavía sin bajar a Madrid. Una vez que estás en Madrid, o sea, seguían las sesiones de la bolsa, seguían las sesiones de puñetazos, patadas, y sobre todo me estaban machacando con lo de mi madre. O sea, si yo no firmaba, mi madre estaba muerta. O sea, ellos me decían que mi madre estaba mala y que mi hermano lo tenían retenido en casa, y que si yo no firmaba, iban a ir a por mi hermano, o sea, lo tenían retenido y lo bajaban, iba a pasar por lo mismo que yo, y mi madre ya estaba, o sea, ya no lo iba a ver en la puta vida. Y me anularon tanto, o sea, era tan sumiso hacia ellos con todo lo que me habían hecho, que yo no intentaba ni romper la bolsa. O sea, yo decía, que me hagan lo que quieran. Ya no sentía ni rabia, o sea, no sentía rabia. Yo era un trapo que podían hacer con él lo que quisieran. Y al final, o sea, te hacen firmar y firmas. Hay muchos testimonios parecidos a estos. Después de estos 5 días de torturas en incomunicación, los detenidos eran puestos a disposición judicial, es decir, eran llevados ante Grande Marlaska para declarar. ¿De verdad el juez no vio nada inusual en el estado de estas personas que llevan 5 días siendo asfixiadas, golpeadas, amenazadas y violadas? ¿Nada le hizo sospechar que había pasado algo raro? Incluso a la Audiencia Nacional, un tribunal nada garantista, esto le ha generado dudas en algunas ocasiones. Es el caso de la instrucción de Grande Marlaska del caso Segui, en el que 40 jóvenes de la asociación GATE Independentistak fueron acusados de pertenecer a ETA. Muchos denunciaron torturas durante la instrucción y 22 de ellos se autoinculparon. Les escuchamos en una rueda de prensa antes del juicio. Y justamente queríamos denunciar que hoy estarán aquí nuestros Billy y el niño, nuestros torturadores, que estarán aquí declarando como testigos policiales, y queremos denunciar que nos parece una vergüenza que el Estado les dé voz a las personas que nos torturaron. De los 36 que estamos aquí, de los 40 imputados, 30 denunciamos en su día torturas y la mayoría de ellas han caído en saco roto, y las pocas que siguen adelante nos tememos que tendrán el mismo recorrido. Lo que queremos denunciar es la cadena de impunidad que hay en el Estado español respecto a la tortura. Primero, mediante la detención incomunicada, que permite un manto de impunidad. La falta de investigación que se da en las denuncias que se interponen. Y finalmente, en los pocos casos en los que las denuncias siguen adelante, los indultos gubernamentales que da el Estado español. Pero nuestro caso no es el único, porque en lo que llaman democracia española han sido miles las personas que han sido torturadas. Y más allá de que la gente nos crea o nos deje de creer, lo que nos parece es que hay dos hechos que son constatables, que son que el Estado español no cumple ninguno de los estándares internacionales para prevenir la tortura. No entendemos por qué mantiene entonces el régimen de incomunicación, por qué no investiga los casos de tortura y, como decíamos, en los casos en los que eso sigue para adelante, por qué indulta a los torturadores. Y el segundo caso es poner un ejemplo con el Estado francés, que es muy característico que en el Estado francés las personas no declaran en su contra de imputaciones que suponen decenas de años de prisión. Y como decíamos, no es necesario que la gente nos crea, pero lo que sí es necesario es que se acabe con este manto de impunidad, que se investiguen con contundencia las denuncias de tortura y que se abran procesos judiciales para esclarecer todo lo que sucede. En el juicio se concluyó que la asociación no tenía ninguna relación con ETA y las 40 acusadas fueron declaradas inocentes y absueltas, eso sí, después de haber pasado más de un año en prisión preventiva. Y en la sentencia, la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta las declaraciones ni autoinculpaciones de las jóvenes ante la policía, por haberse hecho, y cito textualmente, en un contexto inquisitivo y secreto donde no pueden realizarse las garantías del proceso. La propia sentencia menciona explícitamente irregularidades en todo el proceso de instrucción de Grande Marlaska. Fijaros que esto plantea una cuestión extremadamente preocupante y es la validez de las instrucciones judiciales, porque en este caso las declaraciones no se dieron por válidas por haberse producido bajo tortura. Pero, ¿en cuántos casos sí que ha valido? ¿Cuántas personas inocentes habrá en la cárcel por haberse autoinculpado bajo tortura? Realmente no podemos saberlo. Por último, y lo que quizá hace más escandaloso el nombramiento de Grande Marlaska, de las 10 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar lo suficiente casos de tortura, 5 condenas, que afectan a 6 personas, se refieren a los casos en los que Grande Marlaska era el juez instructor. Son los casos de Beatriz Echevarría, de 2014, del que hemos leído un fragmento, o Jan Ataún Rojo, de 2014, que fue uno de los 40 jóvenes acusados de pertenecer a SEGI y finalmente absueltos, Pachi Arratibel García Andía, de 2015, Xavier B. Ortegui Martínez, de 2016, y el último, el de Igor Portu y Martín Sarasola, de febrero de este año. Este último caso es aún más grave, porque si en los otros 4 se acusa a España de no investigar la denuncia de torturas, pero no se entra a valorar si las hubo realmente, en el último se sentencia que sí hubo un trato inhumano y degradante. 3 de los magistrados en su voto particular lo definen como tortura. Las torturas que denuncian fueron tan graves que uno de los detenidos, Igor Portu, tuvo que ser ingresado durante 5 días en el hospital de Aránzazu de San Sebastián. 3 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. El tribunal también declara que el caso no se investigó lo suficiente. De hecho, 4 guardias civiles fueron condenados por este caso por la Audiencia Provincial de Navarra, pero el Tribunal Supremo los absolvió posteriormente. Escuchamos de nuevo a Amaya Izco, abogada de este caso, sobre la sentencia. Es una sentencia histórica, precisamente porque lo que dice es no solo que el comportamiento del Estado español con la tortura es un comportamiento muy criticable, que es lo que ha dicho hasta ahora ya en una doctrina muy, muy asentada, ¿no? Pero lo que viene a decir ahora es que efectivamente se ha producido tortura en el Estado español en el marco de una detención incomunicada. Lo que se ha dicho es que lo que se ha denunciado durante tantos años es verdad. Esto es que la tortura en el marco de la incomunicación, de las detenciones incomunicadas, ha existido. Aquí lo que se ha defendido megalíticamente durante años y años y años es frente a los testimonios de cientos de detenidos que contaban que habían sido torturados, que explicaban, que detallaban cómo habían sido torturados frente a las marcas físicas que hemos visto a veces tremendas de la tortura, ¿no? La posición megalítica del Estado era no existe, no existe la tortura, no existe, y como no existe no tengo ninguna obligación, ¿no?, de investigar. Una sensación de desesperanza, ¿no? Es decir, no es posible, no es posible. Ni siquiera cuando llevas ante los tribunales a personas rotas físicamente, evidentemente maltratadas, es posible romper el muro que protege la tortura, ¿no? Y bueno, pues en ese desánimo nos hemos encontrado con esta grata sorpresa, ¿no?, de que efectivamente, pues fuera del Estado español sí ha habido y sí se puede esperar justicia para estos casos. Así que tenemos un nuevo ministro del Interior que, como juez, ha sido condenado 5 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por hacer la vista gorda ante las torturas. ¿Puede haber mayor deshonra, mayor descrédito para un juez? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa para que con 5 condenas como esa, que son públicas y son conocidas, se premie a esta persona nombrándola ministro del Interior y esto no cree alarma social? ¿Hasta qué punto está la tortura normalizada en nuestra sociedad? Parece que todo está permitido frente al terrorismo, como si los derechos pudieran estar condicionados y aplicarse o no, según la persona o el tipo de situación. Si eso es así, es que no hay ninguna garantía de que se vayan a cumplir. Y si no hay ninguna garantía, es que estos derechos en la práctica no existen. ¿Y quién te dice que mañana la etiqueta de terrorista no te la van a poner a ti? Sobre todo después de la reforma del Código Penal de 2015, que amplía tanto la definición de terrorismo. Además, es extremadamente preocupante que una persona con ese historial haya sido puesta a la cabeza del Ministerio del Interior, es decir, al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en un país con un grave problema de violencia policial y de impunidad. ¿Qué mensaje se les está enviando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con este nombramiento? ¿Y qué podemos esperar de este ministro en materia de respeto a las libertades y los derechos humanos? ¿Y qué va a pasar con el proceso de paz en el País Vasco ahora que ETA se ha disuelto? ¿Se va a cerrar en falso sin un reconocimiento de estos hechos? ¿Puede construirse la paz sobre la impunidad de las torturas y la negación de que quienes las han sufrido también son víctimas? Sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es gritar. Tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. Sabes que no existe la tortura, es tu locura. Te has imaginado la bañera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza. Eres mujer, la violación. Para acabar bien tu historia, si lo denuncias, serás denunciado por calumniador. En resumen, la continuidad con la dictadura franquista ha hecho que heredemos, entre otros males, una cultura política de impunidad, dentro de la cual la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo no se castiga, sino que se premia. Desde Billy el Niño hasta nuestros días son numerosos los ascensos y condecoraciones a torturadores o responsables de torturas. También son numerosos los casos de torturas, 1014 solo el año pasado, según la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Lamentablemente, la mayor parte de estos casos no se investigan. De los que se investigan, muy pocos torturadores son condenados, y una gran proporción de los condenados son indultados por el gobierno, y a veces ascendidos o condecorados. Uno de los casos más sangrantes de premios a la tortura ha sido el nombramiento de Grande Marlaska como ministro del Interior. Durante los 13 años de juez instructor en la Audiencia Nacional, no puso ninguna medida para evitar las torturas a los detenidos que estaban bajo su custodia, ni para abrir investigaciones cuando las detenidas le contaban que habían sido torturadas, como era su deber como juez de instrucción. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 10 veces a España por no investigar denuncias de torturas, y en 5 de estos casos, que afectan a 6 personas por torturas gravísimas, el juez responsable fue Grande Marlaska. En nuestra opinión, esta es toda una declaración de intenciones del nuevo gobierno, que no augura nada bueno en materia de derechos humanos. Hasta aquí el monográfico de hoy. Esperamos que os haya interesado. Dedicaremos otros programas a este tema de la tortura más adelante y hablaremos de otros ámbitos, además de la detención incomunicada, donde también se dan las torturas.